ideas hoy pongámosle, que de eso aún no me enteré. Y seguimos acá con invitados en el piso. Decíamos que parece un 95, 6 de la tarde, cuando se llena el bondi. Está llenísimo y sigue llegando gente. Y está buenísimo que siga llegando gente. Y en este caso relacionada con la película, ¿no, Eugenia? Sí, llegó Emilia Atías, que también es parte del secreto de Lucía. Y su compañero, el turco Naim, que también trabaja en El secreto de Lucía, va a trabajar. Y bueno, y con esto se completa el elenco del que estábamos hablando y se completa también la alegría de que estén acá y de darle como salida a la película, lanzamiento a esta película que como ópera prima es una apuesta, como dijimos antes. Y bueno, acá, Emilia, contanos, es tú también, tu primer protagónico en cine. Bueno, así es. Primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, la verdad que para mí es un placer estar acá y formar parte del secreto de Lucía. Para mí es todo una nueva experiencia, ¿no? Había hecho cine antes, pero en un personaje más chico, nunca en un protagónico. Y con una historia tan semejante, con un personaje tan semejante. Así que para mí es un desafío enorme y bueno, estamos trabajando con Becky, el director, mucho, para que Lucía sea maravillosa y tan angelada y tan especial, ¿no? Vos tampoco nos vas a contar el secreto. No, ya nos dijo. Que jamás. El director dice de atrás desesperado, ¿eh? Se desespera el otro y dice, no, por favor, que me arruine la película. Creo que lo sé yo nada más y nadie más. Está muy bien. ¿Y cómo es laburar en pareja, digo? Trabajamos mucho en pareja. Nosotros produjimos hace poco unos trailers para hacer una serie afuera y disfruto muchísimo de estar con ella. Los dos disfrutamos mucho y más allá de la atracción que tenemos normal de seres humanos, está bueno mantenerla. No, eso es lo fundamental. También está esa admiración como artistas y tener ese idioma en común y esas cosas en común que tienen que ver con esto, con la actuación, con los sentimientos, con lo que te atraviesa cuando haces un personaje, un rol. En relación a esta película, ¿cómo se preparan? Digo, hablábamos hace un ratito de esta situación símil Gran Hermano, de convivir en un lugar. ¿Cómo es eso? Totalmente. Siempre es así. La verdad que para mí es nunca me tocó hacer un trabajo donde me tenga que ir a otro lugar a trabajar así con un grupo de laburo, ¿no? Él va a ir y venir, porque en realidad tiene fechas un poco más espaciadas, entonces el tiempo le permite, como Chacabuco tampoco es tan lejos, claro, totalmente, le permite ir y venir más. Yo voy a estar en Animales más Sueltos, aparte. Claro, estoy trabajando todas las noches en América. Capital. Claro. Yo voy a tener que estar ahí, pero yo soy tranquila, así que el pueblo me gusta, yo el tiempo libre voy a ir a caminar ahí, a ver el pastito, el solcito, a hacerme amigo del verdulero. Me encanta, así que la verdad voy a estar tranquila. Bueno, pues, ¡Emilia! ¡Ven a la Emilia! Y en relación al cine, digo, ¿cómo es laburar en cine? ¿Qué implica laburar en cine? ¿Cómo es la proyección de pensar estar en cine? Digo, pues son ritmos diferentes a la tele. Sí, se disfruta mucho más porque la verdad tenés más tiempo para preparar un personaje, más tiempo para actuar, nadie te está corriendo porque no tenés que cumplir un horario, ni entregar el piso, ni tener que pasar la siguiente escena porque un actor se tiene que ir. Es diferente la modalidad de trabajo desde el vamos, o sea, desde cómo vos preparás tu personaje. Es mucho más placentero, la verdad, disfrutas mucho más porque te podés meter mucho más en la actuación y no hay nada que te interrumpa el estado de actuar, no hay nada, es como la prioridad es eso, que vos consigas el estado, que fluya la escena, que el director vea en esa escena el espíritu de lo que él quería, ojalá que algo más también, pero digamos, está todo a disposición de que uno sienta y dejar fluir ese momento. Y aparte la situación de la que hablábamos también antes, que es esto de poder correrse de un eje, habitualmente vos muy conectada con los adolescentes, con los chicos, digo, poder correr de eso también debe estar bueno. Sí, por supuesto. La verdad que trabajar con los chicos y con los adolescentes a mí me encantó y me encanta. De hecho, sigo teniendo mis fans adolescentes y las veo y me siguen a todos lados. Es re lindo. Pero también es lindo como artista seguir en la búsqueda, ¿no? No quedarte en una sola cosa, sino poder expandirte y probar otro personaje, probar otro ámbito como el cine, forma parte de la búsqueda artística que para mí es la esencia del artista, que nunca para esa búsqueda. ¿En tu caso, Turco? Bueno, en mi caso, yo no elegí, mucha gente elige la carrera que va a hacer, yo no la elegí, yo empecé estudiando en el Conservatorio Nacional haciendo las cosas como para tener otro sueño. Empecé hace muchos años, salí del conservatorio, hice varias películas, hice novelas, y la vida sola me llevó al humor, que se ve que lo tenía dentro y me salió una tarde en la necesidad. Salió una tarde y continúa. En la necesidad bastante imperiosa de sobrevivir en este medio. Y bueno, se me dio por ese lado, pero nunca abandoné. Eugenia me conoce de 700 castings. Sí, siempre queriendo hacer cine. Sonríe. Claro, porque esto de que hablábamos de encasillar, ¿no? El Turco estaba muy encasillado con su trabajo en Tinelli y tal. Y cuando yo lo descubro en una prueba actoral y él me dice, yo estudié el conservatorio, yo misma me sorprendí. Porque para mí también estaba instalado en otro lugar. Y desde ahí que lo intento, lo intento. Lo logramos con Lucía. No va a ser he ganado de Tinelli. He ganado un casting una vez casi. Y cuando iba a hacerlo, ¿te acordás? Sí. Un director que Dios lo tenga en la gloria, buena sí, gente. Bielinski. Le dijeron a Bielinski, pero seguro lo vas a poner a él. Mirá que es de Tinelli. Claro. Sí, bueno, sáquenlo. Terrible. Sí, sáquenlo y después conversación conmigo de cómo no se lo había advertido. Y yo a propósito no se lo había advertido para. Porque el papel, para que lo vea. Porque el casting estaba muy bien hecho. Estaba bárbaro. Y ahí es que yo lo descubro al Turco y digo, uy. Lo voy a empezar a presentar. Corremos contra eso. Pero corremos contra eso. Ahora, es la misma lucha que describía Belloso, ¿no? Hace un rato, la fuerza de voluntad para correrse de un lugar y también la posibilidad y un respaldo. Porque total. También... Eso es lo que hablo yo con respecto a la búsqueda del artista. Para mí, uno se tiene que poner un lugar para salir de ese lugar e ir a otro lugar y así sucesivamente. Claro, porque uno no es lo que otros creen que es uno. Uno es su esencia. Claro. Mirá que el director está mirando del otro lado, a ver si duda. Mirá, te hace ojo del otro lado, me da miedo. Del otro lado. Mirá. Ahora me sacan. Bueno, nos despedimos del secreto de Lucía. Sí, y bueno, para desearles todo lo mejor en filmaciones, que se viva intensamente y que fluya todo, porque la verdad es que el elenco y la película se lo merecen. Totalmente. Y ahí estaremos hinchando seguramente con Julia en alguna de las jornadas. Por favor, cuando quieran, para ser bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie.